Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Divagaciones Tecnológicas, vuestro podcast sobre tecnología. Yo soy Miguel Ángel Gallardo y estoy grabando hoy viernes 15 de febrero de 2013. Quería disculparme porque he estado un poco de tiempo otra vez sin poder grabar. La verdad es que la vida no me da para mucho más, pero bueno, intento grabar cada vez que puedo. Muchos me habéis preguntado que cuándo iba a grabar, que tenéis ganas que grabase, que no lo dejase, pero bueno, la verdad es que ya digo que no he tenido tiempo. Me estoy planteando la fórmula, ¿no? De intentar a ver de qué manera puedo grabar más y quizás, pues bueno, empiezo a grabar con el teléfono móvil, no a través de Spreaker directamente, porque me gusta editar los podcasts y hacerlo un poco así más largo, pero bueno, quizás empiece a grabar, no sé, en tiempo muerto en el coche o algo así, que grabe poco a poco distintas partes del podcast a través del teléfono y bueno, ya después en casa edite y demás. En cualquier caso, bueno, pues ya estoy grabando y bueno, hoy quería grabar hablando un poco de las interferencias que muchas veces tenemos en casa con la wifi, los problemas que nos dan y bueno, seguro que más de uno se ve identificado y ha tenido este problema de pequeños microcortes y demás con la señal wifi que tiene en casa a través de su router. Y bueno, pues es un mal que se sufre mucho, que se conoce poco y que yo creo que todos no hemos tenido este tipo de problema. Normalmente, sobre todo los que vivimos en un piso donde hay muchos vecinos y todo el mundo hoy en día ya tiene su red wifi y aparte bastantes dispositivos conectados a ella, porque ya pues un ordenador, la televisión, la consola, los móviles, las tablets. Pues bueno, imaginaros que el espectro de esa banda está bastante saturado, por decirlo de alguna manera, y se producen interferencias. La red Wi-Fi tiene una emisión de onda que se emite en la banda de los 2,4 GHz y 5 y tiene distintos canales, ¿no? Según la banda en la que emiten. Cuando muchos dispositivos están en la misma banda, pues se pueden provocar por reenvíos continuos de datos y al final pues ciertos paquetes IP, que son los paquetes de datos que utilizamos en Internet con el protocolo TCP/IP, pues se pueden perder y a veces pues bueno, esa conexión se puede ver ralentizada o incluso que se corte estos típicos microcortes y que no funcione bien. Entonces, claro, si nuestra comunicación se corta o se cae o se queda un poco más lenta, pues bueno, al final terminamos cabreándonos, no sabemos por qué. Así que bueno, pues yo quería hablar hoy un poco sobre ese tema. No sé si me interesa mucho o no, pero bueno, yo voy a intentar explicarlo desde un punto de vista así un poco. No me voy a meter en conceptos técnicos de hablar de telecomunicaciones ni mucho menos, pero sí un poquito para que sepáis de qué va. El protocolo que se utiliza en la red de Wi-Fi normalmente es el 802.11n, que tienen casi todos los dispositivos, algunos son más antiguos. Y bueno, pues ese problema que tiene se basa en el envío de múltiples ondas de radio de un punto al punto de acceso, en este caso el router, para tener mayor velocidad. Entonces, como decía, el 802.11n, en el momento que una sola de ellas es interferida, pues ya no funcionan correctamente. Casi todos los dispositivos nuevos, los de Apple todos, utilizan este con el apellido N. Que ya os digo que en el momento que uno de ellas no va bien, pues falla. Es una red bastante más rápida, es la única que te puede dar una conexión rápida hoy en día, porque aunque hay otros dispositivos que están con la B, con la G, que son un poco más antiguos, y bueno, pues ahí esas velocidades son un poco más bajas, porque son entre 11 y 40 y 54 megabytes por segundo. Las redes N son bastante más rápidas. Esto tiene que ver también un poco con los gigahercios, que cuanto más altos, pues más fuerte y va mejor. Pero bueno, tampoco nos interesa mucho. El tema de solucionar el problema, que al final es lo que todo nos interesa. Tengo microcortes en mi casa, utilizo la wifi, de vez en cuando me va lenta, otras veces tengo microcortes, estoy desesperado, no sé si llamar a mi proveedor de servicios de internet. Bueno, vamos a intentar arreglarlo antes porque el problema puede ser que lo tengamos nosotros en casa y no haga falta llamar a nadie y si bueno, si finalmente no lo solucionamos, pues bueno, tendremos que llamar a quien sea. El problema se soluciona de una forma fácil, que es cambiar el canal en el que emite nuestro router. Cada router tiene distintos canales, vienen configurados por defecto, siempre, casi siempre los mismos. Y bueno, si nosotros somos más avispados que nuestros vecinos y cambiamos el canal del router, porque tenemos esa inquietud y tecnológicamente quizá nos movemos un poquito mejor que ellos, pues bueno, podemos cambiar el canal del router, con lo cual nuestros dispositivos no se verán con tanta interferencia, ¿no? Quizá las tengamos entre nuestros dispositivos, que como digo, hoy en día en cada casa tenemos más dispositivos, pero bueno, el problema quizás se vea minimizado. Para poder cambiar el canal del router, pues simplemente hay que entrar a la configuración del router. Hay muchas páginas que explican cómo se conectan a los routers. Y prácticamente yo creo que están todos. Algunos nuevos cuestan más trabajo, pero al final, si se googlea un poco, pues al final se encuentra. Yo voy a dar así la forma más fácil. Y bueno, yo creo que con casi todo va a funcionar. Para conectarnos a nuestro router a través de Wi-Fi, aunque también puede ser por cable, pero bueno, vamos a hablar de Wi-Fi, que yo creo que es la que casi todo el mundo tiene conectada. Pues simplemente nos tenemos que ir a nuestro navegador. Me da igual si es Safari, Internet Explorer, Chrome, el que sea. Ponemos la IP del router, que normalmente es la 192.168.1.1 o la 192.168.01, y aparecerá una pantalla de login en el cual nos pedirán que metamos nuestro usuario y nuestra contraseña. Muchas veces no sabemos este parámetro y otras veces vienen por defecto. En la pegatina del router debe de venir el acceso por defecto. Si no, siempre se puede mirar en internet, a ver el proveedor de internet, cuál es la que tenemos y si no, vendrá en el típico librito que nos dan con el router y demás. Es cierto que muchos routers no les tienen puesto contraseña y a lo mejor el usuario es admin y la contraseña no tiene, o es admin o 1234. También os digo que os recomiendo que la cambiéis por una que no sea la que viene por defecto. Porque si tu vecino se mete en tu router, te cambia la contraseña, pues bueno, a ti te va a seguir funcionando todo, pero no tienes el control de tu router. O incluso peor, tu vecino, malintencionado quizás, pues te puede poner ciertas limitaciones de tráfico en tu router para que a ti te vaya más lento que a él. O ya siendo un poco más malicioso, pues bueno, quizá él dice, mira, este router lo tiene sin contraseña, se le está conectando muchos vecinos y chupando de la teta del router. Pues bueno, yo voy a mirar, voy a hacer un seguimiento a qué dispositivo tiene conectado mi vecino en casa, que son los que normalmente están conectados. Le doy permisos a eso, pero a todas las demás IP no le dejo, no le asigno más IP a nuevos dispositivos. Con lo cual a mi vecino que paga su conexión le va a ir bien y a mí que me estoy conectando también, pero el resto de vecinos no se va a poder enganchar y demás. De todo se ha visto como en botica, gente para todo, con lo cual yo digo que lo que debería hacer es eso, ponerle contraseña al router, igual que la contraseña de vuestra clave Wi-Fi, que no tiene nada que ver. Es una que suele ser larga, que algunas vienen por defecto y se pueden descubrir a través de programitas que hay en Android, en Nvidia o por internet. Bueno, que pongáis una contraseña que la pongáis vosotros, que os acordéis, que no se olvide tampoco, y que el nombre de usuario y la contraseña del router, porque también lo podéis cambiar. No me enrollo con esto y continúo. Normalmente los proveedores de internet en los routers siempre nos dejan configurados los canales 1, 6 o 11. No sé por qué usan estos canales, pero bueno, normalmente pues bueno, el 1, el 6 y el 11 están súper saturados y es porque probablemente se nos puedan producir estos cortes, ¿no? Que algunos habéis quejado a través de Twitter durante esta semana y por eso estoy grabando este podcast. Entonces, pues bueno, vamos a intentar que esos usuarios que tenemos alrededor, como están en estos canales, pues nosotros configurar nosotros para intentar evitar esos microcortes debido a las interferencias. Entonces, bueno, pues podemos ir probando los distintos canales que hay. Normalmente están del 1 al 13 y lo podemos cambiar, pues vamos a utilizar uno que no tenga interferencia. Podemos ir probando, como digo, y eso simplemente en los parámetros generales de Wi-Fi o del SSID. No sé cómo vienen, cada router tiene un poco cambiado esto, pues bueno, lo miramos y se puede ir cambiando ahí los canales. Si la frecuencia que estamos trabajando, que tienen la de 2,4 GHz, que es la que tienen todos los canales de un alcance similar, el ancho de banda es pequeño y suelen ir bien. Pero hay otros que utilizan la banda de 5 GHz porque, bueno, el alcance es menor, pero no solemos tener interferencia. Esto según la casa que tengáis, donde esté situado el router, donde tengáis las conexiones, aunque hoy en día con el teléfono móvil queremos que llegue a toda la casa, pues bueno, tendréis que ver cuántos gigahercios que queréis usar. Pero bueno, en cualquier caso no creo que suponga ningún problema porque nadie suele tener este tipo de problemas, quiero decir. Pues bueno, pues podemos cogerla y cambiar el canal de wifi, como digo. Otra opción que se puede utilizar, que hay programitas por ahí, es utilizar un escaneador de canales wifi, con lo cual mucha gente, y así algunos alguna vez os habéis entretenido en intentar adivinar la clave wifi de algún router vecino, pues bueno, habréis visto que hay programas a través de internet, sobre todo están para Windows. Yo no sé si para Mac hay alguno. La verdad es que yo todas estas cosas que he encontrado para Linux o para Windows. Pero bueno, en el fondo lo que te hace es hacerte un escaneo, como digo, de red de Wi-Fi, a ver qué canales utilizan. Y te suelen decir, pues bueno, el SSID, que es el nombre de la red Wi-Fi. Te suelen sacar también la máscara de la tarjeta de red que están utilizando, el protocolo de encriptación, bien sea WPA o web. Y bueno, también te dicen que al final lo que nos importa es el canal. Ya os digo que yo todas las que he estado testeando en el pasado, porque hace tiempo que ya no lo hago, estaban en el canal 6 y en el 11. Así que bueno, pues te puedes ir al canal 2, al 9, al 7, a cualquiera que no estén utilizando estas redes, digamos, estándar, y cambiarlo. Y nada, eso es lo que os quería comentar hoy, que si os veis con interferencia, que tenéis microcortes, que la red va, viene, que de pronto se pone lenta, de pronto sin cambio aparente se arregla y demás, pues bueno, que probéis a cambiar los canales de vuestro router, que los dispositivos se van a conectar de igual manera, porque hacen un barrido y se conectan sin problema. El canal es transparente para ellos y por tanto para vosotros. Y con esto podéis solucionar bastante estos microcortes e interferencias, como digo. Otra noticia curiosa que os quería comentar hoy es que no sé si os habéis percatado de que Google Plus, la red social de Google, pues ha estado caída. No sé si os habéis dado cuenta o no. Yo os puedo decir que no me he dado cuenta y es que no es una red social que use demasiado. Y me llama la atención y comento la noticia porque, bueno, hace pocas semanas, no sé si dos, pues bueno, estuve leyendo y leí publicado que, bueno, que la red social Google Plus, pues que tenía más usuarios que muchas otras redes sociales, lo cual me llama muchísimo la atención, porque bueno, que Google Plus tenga más usuarios que Twitter o Facebook, pues me llamó mucho la atención. Y de hecho hice algún chascarrillo con ello en Twitter porque no me lo termino de creer. La verdad es que no me lo creo. Supongo que como todos los usuarios que usan Gmail, pues le dan una cuenta de Google Plus que están contabilizando eso y a la hora de hacer los números, porque si no, no me entra a la cabeza. Cierto es que mucha gente utiliza Google Plus. No, yo no digo que no, pero no más que Twitter o Facebook. No sé, me parece una red social demasiado tocha para el uso que yo le doy. De hecho, Facebook lo tengo para la familia, como quien dice, y lo uso poco. A mí la red social que más uso le doy es Twitter, que me gusta porque es rápida, inmediata, cómoda. Y bueno, me siento bastante cómodo con ella. Pero con Google Plus, si bien los Hangouts están geniales, para utilizarlo a modo de publicaciones de blog también. Pero no termina de convencerme, ¿no? Eso de estar viendo tanto texto, tanta foto grande y demás, a mí no me viene bien, porque yo al final Twitter lo miro en un vistazo rápido desde la oficina cuando estoy trabajando, o desde casa, ya sea en el ordenador, en el iPad o en el teléfono móvil. Y bueno, me resulta rápido porque son 140 caracteres. Si me interesa el titular, pincho en el enlace y si no, pues chao, no tengo que entrar. Y el otro lo veo demasiado, demasiado grande, me pierde. Ya digo que me parece estupendo, que lo uso poco, pero lo uso. Pero bueno, lo que quería decir hoy, que eso, que ha estado caída y yo creo que poca gente se ha percatado. Supongo Supongo que si utilizáis mucho Google Plus, si os habréis dado cuenta, porque lo habéis visto afectado, pero yo no me he dado cuenta. Con lo cual, pues me llama la atención eso de que tanta gente que no se ha dado cuenta y los números a mí no me terminan de cuadrar, pero bueno, quien haga esto, pues supongo que sabrá lo que tiene. Y bueno, ya para acabar un poco esta grabación, quería comentaros una herramienta online que te aseguro que muchos conocéis, que se llama SocialBro. Y bueno, es una herramienta para gestionar cuentas de Twitter. Y hace poco ha sacado una herramienta más que se llama Colaboradores. Y bueno, quería comentaros que esta empresa, que si no recuerdo mal es cordobesa, española por tanto, funciona esta aplicación bastante bien. Hay una, se puede pagar o puede ser gratuita. La gratuita además tiene una aplicación Chrome que la podéis instalar en el navegador y va bastante bien. Que bueno, en Safari no vaya a poder. Con lo cual, en el teléfono en iOS tampoco va a funcionar. Hay que utilizarlo a través de un ordenador. Pero bueno, la herramienta está muy bien porque te puedes hacer una gestión de toda tu comunidad en Twitter. Puedes ver quién te sigue, quién no te sigue, quién te hace follow, quién te hace un follow. Y bueno, si bien yo no le daría demasiada importancia a quién te hace follow o te hace un follow, porque al final, pues, no sé, hay gente que se cabrea, hay que ver porque fulanito me ha hecho un follow, si yo con él hablo de vez en cuando, pues bueno, quizás puede ser tu amigo, pero lo que tú escribes en Twitter o compartes en Twitter a él no le interesa, o hace limpia, o vete tú a saber que hay gente que se borra la cuenta, se crea otra. Bueno, cada uno es libre de hacer lo que quiera y bueno. Ya os digo que sí que lleva un control para ver si vuestra comunidad Twitter crece, disminuye. Pues bueno, tenéis esta herramienta. Está bastante bien, sobre todo cuando gestionáis redes sociales, pues no sé, a nivel de empresa, a nivel de producto, a nivel, no sé, si tenéis un podcast, pues a ver cómo va el seguimiento del podcast a través de Twitter. Se pueden hacer mil cosas, todo lo que Twitter te propone, ¿no? Pero de una forma pues controlada, porque puedes hacer seguimiento, puedes crear listas, puedes hacer búsqueda a través de hashtags. La verdad es que es una herramienta muy potente, yo la he usado bastante y bueno, la verdad es que puedo gestionar además distintas cuentas que tengo y funciona muy bien. Yo he estado además en varias charlas, en congresos y demás, donde se habla de esta herramienta de SocialBro. He hablado de vez en cuando a través de Twitter con Leticia Polese, que es una brasileña muy simpática, que bueno, que es la community manager de SocialBro. Y bueno, la verdad es que, como digo, siempre están dispuestos a ayudarte y echarte una mano con lo que les preguntes. Y bueno, ya como os digo, podéis hacer muchas cositas con esta herramienta y demás. Y bueno, lo que decía, que en estas últimas semanas han lanzado la aplicación, digamos, Colaboradores, que no es otra cosa que puedo utilizar cuentas compartidas sin tener que darle tu usuario y tu contraseña de Twitter a otra persona. Imaginaros, no sé, que tenéis una empresa y queréis llevar la gestión de Twitter entre dos o tres personas o algo así. Pues bueno, antes había que crear una cuenta para esa empresa, para ese producto y cada uno tenía que utilizar ese mismo usuario y esa misma contraseña. Pues bueno, ahora ya gracias a esta herramienta puedes gestionar la SocialBro cada uno con su contraseña, ¿no? Y su usuario. Así que puedes tener un equipo de colaboradores o de clientes y demás y compartir estas fuentes. Con lo cual también podéis tuitear cada uno con su contraseña. Así que nada, yo os animo que si os veis en la tesitura de que tenéis que usar esto, pues bueno, la podéis usar. Funciona bastante bien. Al final los colaboradores se van dando de alta a través del correo electrónico. Le puedes dar los permisos si es solo de lectura, si también quieres que escriba. Y bueno, pues bueno, si es solo de lectura, pues puede visualizar y exportar los informes y navegar por la comunidad sin problema, pero no puede escribir. Para escribir tienes que ser el dueño, que es el que tiene el acceso y la gestión de los datos de facturación, actualizar o cancelar el plan que tengas, gestionar los colaboradores dándolos de alta y demás. Y luego hay otra que yo creo que es la más interesante, que es la de gestión, que tiene todo permitido igual que en solo lectura, o sea, pudiendo exportar informes, visualizar, navegar por la comunidad y demás. Pero además puede pues hacer follow, un follow, puede bloquear, añadir o quitar hashtags o personas de listas, puede añadir notas, puede tuitear, enviar los DM, los mensajes directos, retuitear. O sea, en el fondo puede hacer casi, casi todo, incluso forzar la sincronización. Porque SocialBro, cuando tú te conectas, te pide sincronizar y tú puedes sincronizar todos los días, una vez a la semana, programarlo. con lo cual, que es cuando, digamos, Social Bros se conecta con Twitter y sincroniza los datos. Así que nada, yo os hablo de esto, yo lo uso, me gusta bastante porque controla bastante ciertos puntos de Twitter, si bien no lo hago demasiado con mi cuenta personal, porque tampoco tener más seguidores, menos seguidores, pues bueno, más allá del ego particular que cada uno podamos tener, tampoco es tan importante, pero con otras cuentas que utilizo, pues sí me viene bastante bien. Y nada más, deciros también que el otro día fue el día de la radio, que estuve, yo escucho mucho la radio, y bueno, pues me dio que pensar, ¿no? Que en el fondo decía, sí, es el día de la radio porque no puede ser también el día del podcast o del podcaster, ¿no? Porque a fin de cuentas es una forma de radio a través de internet. Yo creo que todos los que grabamos podcast, no sé si también los que escuchamos, porque todo el que graba ha escuchado seguro podcast, pues bueno, también somos amantes en cierto sentido de la radio, es como empezamos todos. Yo siempre he escuchado la radio muchísimo, desde pequeño, cuando estudiaba, y bueno, en el coche siempre la oigo. En el coche suelo escuchar más radio que podcast. Y bueno, siempre me ha gustado. Como digo, el otro día se celebró el día y bueno, también la radio estaban comentando en programas y demás que la misma radio clásica de siempre pues se está redirigiendo hace tiempo al tema del podcast. Porque de esa manera y retransmitiendo por internet, en directo, con las grabaciones de los podcasts y demás, pues llegan a mucha más gente. Hay mucho extranjero español fuera que no podría escuchar la radio si no fuese a través de estas vías de internet. Y gente que quizás te guste un programa de, no sé, un argentino que se conecte a escuchar, no sé, Onda Cero España, pues porque le gusta el programa que hace, no sé, Julia Otero por la tarde. Y o a ti te interesa escuchar una radio de Argentina o de Londres, no sé, según los idiomas que domines. Yo creo que, bueno, el Día Mundial de la Radio coincidió con el miércoles de ceniza, para los que sean cristianos, pero bueno. Yo creo que al final la radio, gracias a eso, al uso de internet, de los podcasts, de todo eso, se va reinventando y bueno, resurge de las cenizas, ¿no? Como el ave fénix. Así que bueno, yo creo que quería que viene eso, que también puede ser el día del podcasting, porque no sé si es un día específico, pero yo que desde luego cada vez le estoy cogiendo más cariño, por decirlo de alguna manera, al tema de escuchar podcasts, porque es una manera de elegir lo que quiero escuchar. A mí la televisión no me gusta demasiado, me aburre bastante, solo sigo algunas veces las noticias, series y películas, algún documental que otro, pero la verdad es que la televisión, y más en nuestro país, da un poquito de, no sé, no quiero tampoco criticar a quien la haga, a quien le guste, pero bueno, a mí desde luego no me gusta lo más mínimo, me da de entera, por no decir otra cosa. Así que bueno, pues gracias a los podcasts, como vosotros también que escucháis, podemos escuchar lo que queramos. Yo escucho muchos podcasts, hace poco también, y en el blog del podcast lo publiqué, con el hashtag mi lista de podcasts, pues dije todos los podcasts que escuchaba, de forma asidua, de forma otros más intermitentes y demás, y escucho muchos y de temática muy, muy variada. Si bien es verdad que los tecnológicos los suelo escuchar más, pero también estoy descubriendo muchos podcasts que son interesantes, que no son tanto tecnológicos, porque al final yo, bueno, sí es cierto que yo grabo sobre tecnología, o sea, que tampoco puedo hablar demasiado, pero hay muchas veces que con podcast de tecnología también te saturas un poco porque, bueno, siempre es la misma información alrededor del mismo punto y yo que además trabajo como informático, que yo vivo de la tecnología, que es una cosa que me apasiona, que no, que una cosa no quita la otra. Pues bueno, a veces también me satura y prefiero pues escuchar, no sé, un programa de humor, de ciencia, de historia o cualquier otra historia. Entonces mi lista de podcast pues bastante variopinta. Poco a poco van entrando en unos, algunas veces también salen otros, van por tiempo, según cada podcast, yo según mi punto de vista, pues tiene un momento para escucharlo. Algunos me gusta escucharlo de noche, otros desde la oficina. Y bueno, pues ahí tenéis mi lista. Yo suelo escuchar, ya os digo, los Spreaker, que son cortitos. Los suelo escuchar en la oficina, porque son muy cómodos de escuchar, se escuchan rápido y bueno. Y otros que son más largos, pues me gusta escucharlo tranquilamente en casa, bien por la noche o de viaje o cuando voy en el coche. Y a veces pues lo tengo que escuchar si son muy largos, en varias tandas, pero normalmente intento escucharlo de corrido porque es más cómodo de seguir. Así que nada, eso era todo lo que quería grabar hoy. Y bueno, no, quería comentar otra cosa, que ya se me olvidaba, porque ocurrió hace varios días y como no puedo grabar antes, aunque tenía pensado grabarlo ese mismo día, pues bueno, lo digo ahora. ¿Cómo se llama? Antonio Lledó, Tecnosalud, tiene un podcast que se llama Tecnosalud, pues el otro día comentaba, no sé si fue anteayer, si no recuerdo mal, en mi cabeza me falla, Pues comentó que bueno, que tenía su podcast, que lo graba en Spreaker, después con el feed de Spreaker alimenta a iBooks y con el iBox, con el feed que le genera iBox, genera, lo pasa a iTunes, pues bueno, y recibió un correo electrónico de iTunes que le habían borrado el podcast porque por incumplimiento de la normativa, y le pasaban un enlace a la página típica de Apple, donde te explican cómo se graba un podcast, cómo se sube, toda la tema, pero no te decían, no le decían en este caso a este chico en concreto que con lo que fallaba. El caso es que, bueno, no tenía podcast en iTunes, con lo cual todos los podcatchers que se conectan a iTunes para poder sincronizar a través del feed los podcasts, pues bueno, se quedaban sin nada, y este chico no entendía nada, decía, oye, ¿por qué no lo tengo? De hecho, ha grabado un podcast y quería escucharlo. Y bueno, yo intenté ayudarlo, incluso lo llamé por teléfono. Me gusta, a mí me han ayudado mucho, yo también intento ayudar. Y bueno, la verdad es que el tema de los feeds yo ya he grabado varias veces, no me quiero poner pesado. Si tenéis dudas con ello, yo, a mí no me importa ayudaros, pero bueno, ya no quiero ser cansino. Y es bastante puñetero. Y es mucho más puñetero en iTunes. Porque bueno, son muchas etiquetas las que entran en el juego, muchos tipos de formatos, son los estándares también incluso de los códigos de lenguaje, que si son ISO, que si cuál uno, el otro, el tipo de formateo que se le da, las etiquetas, si se utiliza dentro del XML, pues no sé, un ampersand que suele dar bastantes problemas, o si el código HTML que se genera dentro de las entradas, pues tiene los caracteres correctos o no los tiene. Y bueno, pues la verdad es que cada gestor, digamos, que genera el feed, ya sea Spreaker, iVoox, que si te lo haces tú manualmente o utilizas cualquier herramienta, pues todas esas cosas hay que tenerla en cuenta. Y utilizar el formato UTF-8 en los XML, y a veces pues se le puede ir la cabeza. De hecho, yo creo que a Antonio lo que le pasó fue eso, que iVoox, no sé qué cosa rara hizo. Yo le escribí un correo, no me llegaron a tiempo a contestar, sí le puse un tweet, y la verdad es que los chicos me contestaron y me dijeron, mira, perdona, somos los cuatro de siempre y no llegamos a todos, ya iremos contestando, están desbordados. Bueno, o sea, tampoco iVoox, utilizando la cuenta gratuita, tampoco te puedes poner a exigir, y la verdad es que ellos hacen lo que pueden. Es una plataforma que funciona bastante bien, y bueno, yo ese tuit sincero que contestaron, de que eran los cuatro de siempre que no llegaban a todo, pues bueno, a mí me gustó, ¿no? Porque en el fondo es franqueza, ¿no? Y te hablan con la verdad por delante. Pues bueno, como digo, no sé si iVoox pues hizo algo raro, y cuando se generó ese XML, ese feed, pues falló, le llegó mal a iTunes. Supongo que iTunes todos los días o cada cierto tiempo lanzará algún tipo de demonio en sus máquinas para actualizar y refrescar los feeds. Vieron que el feed de este chico venía con error, y lo borró, lo bloqueó. Yo le dije, lo estuve mirando, y porque me pasó el feed y lo estuve intentando analizar con un validador de feed y demás. Es cierto que el feed de iVoox daba muchísimos errores en el validador del feed. El de Spreaker lo probé y daba cierto warning, pero no daba errores. Y bueno, pues hay etiquetas que utiliza iTunes con una serie de tags que no las tiene, entonces pues te puede dar problemas. Y en este caso concreto era el título del capítulo, pues le estaba dando problemas porque le decía que iba vacío. Me dio unos caracteres raros y demás, y no le iba. Por eso se lo quitaron de iTunes. Así que nada, lo digo para que tengáis cuenta. Yo siempre recomiendo hacer el feed manualmente. Si quieres utilizar una herramienta que facilite la vida como Spreaker, iVoox, y utilizar el feed que os generan, estupendo, podéis hacerlo. Pero si os fallan, pues bueno, que tengáis en cuenta que el feed no depende de vosotros, que depende de un tercero que tendrá que arreglarlo, y que a veces pasan estas cosas, que no os pongáis nerviosos si os borran el podcast, que bueno, que todo tiene solución, que preguntéis, que seguro que alguien me eche una mano, como intento hacer yo y otra gente que me consta que la está ayudando a Antonio. Y bueno, nada más. Una última recomendación, ya la hago siempre, que intentéis utilizar FeedBurner para, antes de pasar vuestro feed a través de FeedBurner, antes de mandarlo a iTunes, porque tenéis mayor control de él. Si después dejáis de publicar una plataforma, vais a otra o os creáis un feed propio o demás, vais a poder controlar eso, y si no, va a empezar a crear podcast duplicado. También os invito a quien tenga un podcast duplicado en iTunes, que por favor, desde la misma aplicación de iTunes, donde está el enlace para subir el podcast, hay una combo y puedes reportarle un error a Apple, y le dices que te borren el podcast que tienes duplicado. Le dices que es que ya no lo va a seguir manteniendo, que lo ha borrado lo demás, y ellos le ponen una etiqueta para que ya no salga más en la tienda, con lo cual si yo busco un podcast y me prefiero ver uno que el que está funcionando, a ver cuatro podcasts, dos que no se actualizan y uno que se actualiza. Yo pido como oyente de podcast que cuidéis un poquito eso y que lo borréis, porque no os cuesta nada y nos facilitáis mucho la vida a los que llegamos con nuestra aplicacioncita desde el teléfono y ponemos podcast tal. Y te sale cuatro feeds. Te metes en uno, le das a actualizar, no te actualiza, venga, mierda, tengo que ir al otro. Que es verdad que no se pierde mucho tiempo, pero bueno, yo creo que queda más cortés lo otro. Y nada más, eso era todo lo que quería grabar. Ahora ya sí me despido. Quería recordaros mi método de contacto. Yo soy PremiumCM en Twitter. Podéis encontrarme por ahí, que estoy todo el día dándole que te pego la tecla. La web de este podcast, que es divagacionestecnológicas.com. Ahí tenéis el acceso a todos los audios y la explicación y demás del capítulo. También me podéis contactar a través del correo electrónico en la dirección podcast@divagacionestecnologicas.com. Y nada más, eso es todo. Espero que haya gustado el podcast. A ver si me propongo, como he dicho al principio, grabar más, aunque sea un trocito a través del teléfono en movilidad. Y nada, daros también las gracias a aquellos que me habéis hecho alguna reseña en iTunes. Os invito a que la hagáis si os parece conveniente, que siempre hace ilusión y bueno, cuando uno lee una crítica constructiva, ya sea para bien o para mal, que te dice que lo haces bien o te dice, oye, macho, aplícate más en esto porque tienes que mejorar. Yo la verdad es que gustoso la leo, intento aprender escuchando a otros podcasters que me encantan, que siempre se aprende mucho. Yo llevo poco tiempo en esto y bueno, también con vuestros comentarios y vuestro feedback, pues intentaré aplicarme y hacerlo todo bien. Invitaros una vez más a que os animéis a asistir a Madrid en octubre a la JPod. Yo tengo ganas de conocer a mucha gente. La verdad es que hay mucha gente con la que interactúo a través de Twitter o que escucho sus podcasts y demás. Y me apetece conocerlo. Y bueno, si también alguien que me escuche, pues también me gustaría conocerlo, tomar una cervecita, charlar. Bueno, la verdad es que todos compartimos ciertas aficiones y siempre está bien que podamos hablar, comentar, usar ideas y demás. En el fondo, crecer conociéndonos. Así que nada, muchas gracias por escuchar este capítulo y hasta la próxima. Madre mía, ¿cuántos podcasts? No sé a cuál suscribirme. Menos mal que existe uno en el que se dedican a comentarlos. Son dos tipos, Pello y Adrián, que charlan sobre los podcasts a los que están suscritos o los nuevos que descubren. Lo hacen de una forma amena y si critican algo, lo hacen de forma constructiva. Desde luego, no son unos trolls. No Soy un Troll Podcast. Podéis encontrarlos en su web, www.nosoyuntroll.es. En Twitter son @nstroll-podcast y también los puedes encontrar en iVoox y en iTunes. No Soy un Troll, ¿y tú?